Hola, buenas noches. Elena Villegas, a cargo del control técnico del programa, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, siendo responsable también de la ideación y la realización de Buscando Leones en las Nubes, os damos la bienvenida una semana más a nuestro espacio, invitándoos a pasar con nosotros una hora agradable de radio. Una hora que esta noche, junto a la de dentro de 7 días, van a dedicarse a subsanar un descuido más imperdonable, cuanto es descomunal la importancia del artista a la que queremos homenajear, y cuyo 75º aniversario hemos dejado pasar, inexplicablemente, sin su puntual celebración. Y es que Aretha Franklin, nuestra genial invitada de esta serie de 2 emisiones que ahora se abre, cumplió, en efecto, 75 años en el pasado 2017, en su mes de marzo, más exactamente. Reparamos ahora nuestro injustificable despiste con 2 programas dedicados a repasar lo esencial de la carrera profesional de la gran reina del soul, una de las figuras esenciales de la música negra de la segunda mitad del siglo XX. Para ello, voy a ofreceros cerca de una 30 de sus temas más representativos, casi todos muy conocidos y auténticos clásicos ya de la historia de la música popular, entrelazados con breves textos en los que recorreremos, de un modo sucinto, lo esencial de la trayectoria artística y personal de una de las grandes divas, con Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan o Nina Simone, del jazz, el blues y el soul, esos 3 géneros de raíces inequívocamente negras. A partir de las notas biográficas entresacadas de TheBiography.com, el portal especializado de Internet, y de otras diversas fuentes virtuales, podremos conocer los momentos más destacados de la vida y la obra de Aretha Franklin como complemento a la escucha de sus ya inolvidables canciones. Espero que disfrutéis del programa. Aretha Louise Franklin nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Tennessee. 4ta de los 5 hijos del predicador baptista Reverendo Clarence Le Bon Ciel Franklin y de Barbara Seegers Franklin, una cantante de gospel. El matrimonio Franklin se separó cuando ella tenía 6 años, y 4 años más tarde su madre sucumbió a un ataque al corazón. Llevados por el oficio de Ciel, la familia se mudó a Detroit, Michigan. Ciel finalmente aterrizó en la iglesia baptista New Bethel, donde ganó fama nacional como predicador. Without a word of warning, the blues walked in this morning and circled around my lonely room. I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called and said we're through. Ooh. Oh. Yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing the blues. It strikes me kind of funny how love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. I come out on the losing end in every love affair. Yes, it must be written for me that I should be the one to always lose. For yesterday, yesterday this time I'll sing a love song. Las aptitudes musicales de Aretha Franklin se hicieron evidentes a muy temprana edad. En gran medida autodidacta, fue considerada como una niña prodigio. Pianista talentosa y con una voz poderosa, Franklin comenzó a cantar en la congregación de su padre. A la edad de 14 años, había grabado algunas de esas primeras canciones en la iglesia, que fueron lanzadas por un pequeño sello en 1956. Actuó en los espectáculos itinerantes de su padre, haciéndose amiga de grandes del gospel, como Mahalia Jackson, Sam Cooke o Clara Ward. Pero la vida en la carretera expuso a Aretha a comportamientos de adultos, y a la edad de 14 años, 12 según otras fuentes, se convirtió en madre por primera vez. Un segundo niño lo siguió 2 años más tarde. Después de un breve paréntesis, Aretha Franklin volvió a actuar y siguió el camino de mitos como Sam Cooke y Dinah Washington en sus incursiones en los territorios del pop y el blues. Women do get weary dress, but to one who's weary, try a little tenderness. Oh, I may be waiting, just anticipating all of the things I may never possess. But while I'm waiting, try a little tenderness. I may be sentimental, but I wanna say that I've had my griefs, oh, and I've had my cares, and just a good word, soft and gentle, makes it easier to bear. Now I might forget it, oh, but don't let me forget it. It's so, so easy. Try a little tenderness. En 1960, con la bendición de su padre, viajó a Nueva York, donde después de ser pretendida por varios sellos de prestigio, incluidos Motown y RCA, firmó con Columbia Records, que lanzó el álbum Aretha en 1961. Aunque dos canciones del disco entrarían en el top 10 de Rhythm and Blues, ese mismo año consiguió un gran éxito con el sencillo Rockabye Your Baby with a Dixie Melody, que llegó al puesto 37 en las listas de pop. Rockabye your baby with a Dixie Melody. When you croon a tune from the heart of Dixie, and just hang my crate, Mammy mine, right on that Mason Dixie line, and swing it from Virginia to Tennessee with all the heart that's in ya. Weep no more, my lady, sing the song. Just as though you had me on your knee. Million baby kisses I'm gonna deliver the minute that you sing that Swan River. Rockabye, you're rockabye, baby, with a Dixie melody. Oh, we know. I said I'm gonna deliver the minute that you sing that. Oh! Pero las cosas no siempre marchaban bien, porque Columbia no tenía una gran experiencia en el género gospel. En 7 años de contrato, la voz de Aretha Franklin tuvo oportunidad de mostrarse en todos los géneros. Cantó canciones ya famosas gracias a Sinatra, grabó una magnífica versión del clásico de Billie Holiday, God Bless the Child, y temas épicos del patrimonio gospel. Shall get, them that's not shall lose. For the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, God bless the child that's got his own. While the weak ones fade, empty pockets don't ever make the grain. Oh no, Mama may have, Papa may have, but God bless a child that can stand up anywhere. Crust of bread and such. Now you can help yourself. Oh, but don't take too much. No, no. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child. It's always the child that can say, I've got my own. Oh, I've got my home. Aretha Franklin cosechó resultados discretos con sus grabaciones en los años siguientes, sin llegar a demostrar plenamente su inmenso talento. En 1966, ella y su nuevo esposo y gerente, Ted White, tomaron la decisión de cambiar de rumbo profesional y la cantante firmó con Atlantic. If you won't let me give all of me. Respaldada por la legendaria sección de ritmo Muscle Shoals, que incluía entre sus músicos a guitarristas como Eric Clapton y Duan Allman, Ariza grabó el single I Never Loved a Man The Way I Love You. Durante las sesiones de grabación, White se peleó con un miembro de la banda, y White y Franklin se marcharon abruptamente. Pero cuando el single se convirtió en un enorme éxito, Franklin reapareció en Nueva York, completando la canción Do Right Woman, Do Right Man, que había dejado parcialmente grabada. Take me to heart, and I'll always love you. And nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving. Temptation strong. A woman's only human. You should understand. She's not just a plaything. She's flesh and blood, just like her man. If you wanna do. You should understand. Siguiendo esta misma senda, en 1967 y 1968, Franklin creó una serie de exitosos singles que se convertirían en clásicos perdurables, mostrando su poderosa voz y sus raíces de gospel en un marco pop. En 1967 lanzó el álbum I Never Loved a Man The Way I Love You, y la primera canción en el álbum, Respect, una versión del tema de Otis Redding, llegó al número uno en las listas de rhythm and blues y pop e hizo ganar a Aretha sus dos primeros Grammy. Las dos hermanas de Aretha, Caroline y Irma, que también tuvieron carreras en solitario, hicieron los coros que apoyaban la explosiva voz principal de Respect. La canción original, compuesta por Otis Redding en 1965, era un discurso masculino hacia la mujer, demandando respeto al hombre por llevar el dinero a casa. Franklin la hizo suya en 1967 y la convirtió en un emblema incendiario. Se podía ver como un canto feminista en plena revolución sexual, un discurso contundente en favor del movimiento por los derechos civiles o una rebelión verbal hacia quien ningunea a las mujeres. Era un grito universal. Junto a su hermana Caroline, comenzó a juguetear con la canción y entre las dos le añadieron a las voces de los coros un espontáneo «Shock it to me», que significa algo así como «demuéstramelo». «Shock», muy parecido a «sack», «chupar», convertía la demanda en un mensaje ambiguo con un contenido sexual que la cantante siempre negó, aunque nunca con empeño. El deletreo del título también fue un añadido de la cantante. Cuando Otis Redding la escuchó, supo que Respect había dejado de ser suya y exclamó maravillado: «Esta chica me ha quitado la canción». Just a little bit. Franklin fue la primera en interpretar el clásico You Make Me Feel Like a Natural Woman en 1967, un año cargado de hits para la diva, que rompía con la discográfica Columbia para iniciar su despegue artístico con Atlantic. El tema original, de Carole King y Jerry Goffin, mereció en la versión de Aretha una mención en los créditos a Jerry Wexler, quien habría expresado a los compositores la idea de Aretha como mujer natural, como complemento al tema, recurrente en el blues, del hombre natural, que se deja llevar por los sentidos y el deseo. Sus triunfos en las listas de éxitos pronto le valieron el título de Reina del Soul, convirtiéndose al mismo tiempo en un símbolo del emergente poder negro durante el movimiento por los derechos civiles de la época. En 1968 actuó en el funeral de Martin Luther King, durante el cual rindió homenaje al que había sido amigo de su padre con una interpretación sincera de Precious Lord. Más tarde, ese mismo año, fue también elegida para cantar el himno nacional en la apertura de la Convención Demócrata en Chicago. Take my hand. Jesus, lest I fall. Lord, take my hand. En medio de este nuevo éxito profesional, Aretha experimentó trastornos en su vida personal, y ella y White se divorciaron en 1969. Pero esto no aminoró el crecimiento constante de Franklin, y la nueva década trajo más singles exitosos, incluyendo Do Not Play That Song, Spanish Harlem y su versión del Puente sobre Aguas Turbulentas de Simon & Garfunkel. Impulsada por la muerte de Mahalia Jackson y el consiguiente resurgimiento del interés en la música gospel, Franklin volvió a sus orígenes musicales para el álbum de 1972, Amazing Grace, que vendió más de 2 millones de copias y se convirtió en el álbum gospel más vendido hasta ese momento. Su éxito continuó durante la década de los 70, cuando se diversificó para trabajar con productores como Curtis Mayfield y Quincy Jones, expandiendo su repertorio para incluir versiones de rock y pop. Por el camino, se llevó a casa 8 premios Grammy consecutivos a la mejor interpretación vocal femenina de rhythm and blues, el último por su single de 1974, Ain't Nothing Like the Real Thing. Pero en 1975, la música de Aretha Franklin se diluyó con el inicio de la locura disco, y un conjunto emergente de jóvenes cantantes negras, como Chaka Khan o Donna Summer, comenzó a eclipsar su carrera. Sin embargo, encontró un breve respiro gracias a las ventas en 1976 de la banda sonora de la película Sparkle de Warner Brothers, que encabezó las listas de rhythm and blues y entró en el top 20 de las listas pop, así como con la invitación para actuar en la inauguración de la presidencia de Jimmy Carter en 1977. En 1978 se volvió a casar, esta vez con el actor Glyn Turman. Don't La estupenda versión que hace Aretha Franklin de Bridge Over Troubled Water, el gran clásico de Simon & Garfunkel, una muestra más de la enorme versatilidad de nuestra artista invitada, cierra por hoy esta primera emisión de la serie de dos que estamos dedicando a la gran reina del soul con ocasión de su 75º aniversario. Una efeméride que celebramos ahora en Buscando Leones en las Nubes con un imperdonable retraso de meses. Confío en que hayáis podido disfrutar del programa en contacto con las notas biográficas que nos acercan a la trayectoria personal y artística de la gran diva de la música negra y, sobre todo, con la escucha de sus brillantes interpretaciones de algunos de sus más destacados éxitos. Con esa esperanza os dejamos hasta dentro de 7 días en que pondremos fin a este sentido homenaje a la inconmensurable, literalmente, figura de Aretha Franklin. Pasad una buena semana. Adiós.